De lejos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Y aquí estoy presto a presentar a ese trosco erótico que tenemos todos los sábados a la mañana, o por lo menos los sábados donde previamente no se peleó con la lobizona del amor. Por eso está con nosotros Damián Repeto en este catálogo de bestias. De lejos se ven moscas. ¿Qué haces, loco lindo? ¿Cómo andás? Bien, acá, Solari. ¿Vos? También. Sí, nos han abandonado, nos han dejado solos. Ahora, a mí, cuando yo no vengo, venís vos, venís el nene, viene todo el mundo. No viene ella y acá no viene nadie. Se queda, tiene que quedar Maurito, nada más. ¿Viste cómo son? Sí, bueno, esperaba un poco más de ternura de tu parte. Nah, sos no. Un insensible. Ahora me doy cuenta que hay que tratarte como el culo para que hables un poco, mirá. Ah, ¿viste? Bueno, ¿qué trajiste? ¿Cómo se llamará eso? ¿Cómo el qué? Hoy traje... la primera parte, vamos a llamarlo algo así como Extraterrestres Parte 1. ¡Apa! Porque la historia de las invasiones extraterrestres es bastante larga. Ajá. E ideológicamente ha cambiado mucho su sentido a lo largo de casi un 130 años. Interpreto que ponemos en el rango de bestias a los alienígenas. En este caso sí. Bien. En este caso sí. Si bien la ciencia ficción tenía sus uh-huh. antecedentes, la primera obra que habla de invasiones extraterrestres, es decir, seres de otro planeta que vienen a la Tierra a dominarla, es La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Okay. No, Orson Welles no, es otro. Es otro. Y es Welles. Es claro. Welles, pero la... Pero bueno, un poco tiene que ver en una historia lateral. Orson H.G. Wells, sí, que escribe esta novela, La Guerra de los Mundos, sí, en 1898. Sí. Ah, y Orson Welles la lee en la radio y se empiezan a tirar todos por los balcones. Claro. Ahí está. En 1938, en un programa de radio, hace bien, una especie de radioteatro, leyendo la novela, o sea, la claro, teatraliza, y la gente cree que aquello que está sucediendo, porque lo dice la radio, uh-huh, es verdad, y comienza una histeria colectiva que lleva a algunas personas al claro, suicidio. Claro, claro, claro. O sea, que la primera vez que aparece en la literatura esta invasión extraterrestre es con esta, la invasión de los mundos. Con La Guerra de los Mundos, del del año 1898, que bien, de... H.G. Wells. A mí una vez un amigo tuyo me prestó un libro donde hablaba de extraterrestres que estaban vinculados con los incas y los mayas. Algún libro de Erich von Däniken, es un holandés que tiene toda una teoría, la que se llama la de los alienígenas ancestrales, claro, que supone que todo aquello que sucedió en la antigüedad humana y que no tiene una explicación demasiado lógica, claro, se debe a que vinieron extraterrestres e hicieron todo. Claro, monumentos mayas que tienen relojes, claro, que tienen celulares. O en lugares muy distantes de la Tierra, claro, como una cueva en Australia, uh-huh, y una pared en Arkansas, en Estados Unidos, tienen dibujada figura más o menos parecida. Entonces, ¿por qué están dibujadas estas cosas parecidas? Y porque evidentemente los mismos tipos vinieron y reinterpretan todos los textos antiguos como si se tratara de invasiones extraterrestres. Cuando se habla de dioses que vienen en un carro alado, en realidad son extraterrestres que vienen en una nave. Cuando se habla de rayos... Reinterpretó eso como que todo lo raro era alienígena. Eran extraterrestres, exacto. Claro. Bueno. Esa es la teoría general. Tuvo su auge en la década 60, 70, pasó un poco al olvido y hace unos años lo rescataron a través del canal History. Y hay una serie que se llama Alienígenas Ancestrales. Bien, la voy a buscar. Entonces, sí, 1898, Wells. Que era H.G. Wells, uh-huh, que era el... favorito de Héctor Germán Oesterheld, por eso. Ajá. Oesterheld firmaba H.G. Oesterheld. Mira. Y van a ver ahora cuando cuente esta novela, que tiene muchas similitudes con El Eternauta, quizá no con la serie, pero sí con la historieta. Uh-huh. La historia está ambientada en Londres, empieza en 1894. Hay un narrador anónimo, el que cuenta la historia es un sujeto que no tiene nombre. Tiene un amigo que se llama Ogilvy, que es un astrónomo, y son aficionados a mirar el cielo. Y están mirando Marte y comienzan a ver una serie de explosiones en la superficie del planeta, y que ellos lo atribuyen a actividad volcánica. Uh-huh. Pero en realidad se trataba de las explosiones que daba el despegue de ciertas naves, porque rápidamente en las afueras de Londres, aterriza un meteoro cilíndrico, del cual bajan unos seres grises con tentáculos, con ojos oscuros, grandes, sin pupila, y boca en forma de B corta, que portan unas armas que largan un rayo calórico que incinera a todo el que se le pone adelante, incluido Ogilvy, el astrónomo. Mira. Entonces el narrador sale corriendo, digamos. Este rayo letal, del que habla la novela La Guerra de los Mundos, aparece en El Eternauta, una de las armas de los extraterrestres, es un rayo letal. Me estás spoileando, porque en la primera temporada no aparece, Damián. Está muy rápidamente eso, en la historieta, a los 10 días de invasión empiezan a cagar, sí, los rayazos. Pero bueno. Los marcianos comienzan. Igual también a construir... me doy cuenta de una cosa, esa de la boca en B corta también se lo robaron en B invasión extraterrestre. Claro, lo que pasa es que es un maestro Wells, es el que inventó, de alguna manera, es como sentó las bases sobre la cual se levantaron el resto de las historias. Seguramente me vas a decir que no, y que estoy diciendo una animalada, pero sería el Shakespeare de los extraterrestres. Wells. Capaz que sí. Capaz que se está diciendo una animalada. Una bestialidad. Una bestialidad. Bueno, loco. Le copian todo. Simplemente fue el primero que hizo algo. No. Los marcianos comienzan, que esto por ahí es la imagen más conocida de esta película, de esta serie, de este libro, porque fue serie, fue película, y la última la hizo, creo que en 2005, Steven Spielberg. Uh-huh. Comienzan a construir una suerte de trípodes gigantescos, sí, robóticos, que van recorriendo las ciudades y destruyendo todo con ese rayo calórico. Con Tom Cruise hizo la última. Claro. Y a su vez, estas especies de trípodes van despidiendo un humo negro que es tóxico. Digamos que si se lo respira o al contacto de la piel con ese humo, la gente cae fulminada, por lo tanto buscan de alguna manera para no respirarlo. Los extraterrestres se gasean un gas letal. Una especie de humo negro. Digamos, adelantaron las guerras biológicas, las guerras, que también algo de eso tiene la novela. Uh-huh. Pero ¿cuál es el sentido de la invasión extraterrestre? Es la de, y después vamos a ver cuál es el sentido metafórico que le da Wells. Bien. Es capturar a los humanos porque la sangre de los humanos les sirve de alimento. Ajá. ¿No? Digamos, chupan sangre, morfan sangre, claro, de humano. El ejército británico... Cualquier sangre, ¿no? Sí, agarran y chupan. El ejército británico es aniquilado rápidamente. Hay una suerte de resistencia del ejército, pero rápidamente siguen llegando nuevos cilindros con extraterrestres adentro, así que la humanidad está condenada. Paralelamente a toda la invasión, ¿no? Ahí está la fuerza de la invasión, se van desarrollando las pequeñas historias laterales, las historias de egoísmo y de supervivencia, como las que se pueden ver, por ejemplo, en el Eternauta, ¿no? Gestos de solidaridad de algunos humanos para rescatar a otros, y también el profundo egoísmo de quien dice, bueno, estamos condenados, sálvese quien pueda, y arrasan con todo, ¿no? Digamos, esta idea, el miedo, la incomprensión y sobre todo la idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, más allá de los extraterrestres, los humanos son una porquería, que no importa, no importa lo que suceda, si pueden hacerle mal al otro, se lo hacen. Claro. Hay una serie de batallas, de pequeños enfrentamientos de grupos humanos de supervivencia, de supervivientes que se van alejando de Londres, que es rápidamente arrasada, ¿no? Se van alejando hacia las zonas más rurales. El epicentro de la batalla, de las grandes batallas, dura 3 semanas, en el que ya las ciudades están destruidas. Cuando el hermano del narrador, que es médico y es un tipo muy solidario y muy bueno, comienza a ver que sucede algo raro con los extraterrestres, medio que no se mueven tan rápido, que no son tan veloces para detectar el movimiento de los humanos, no son tan rápidos tampoco para disparar. O sea, está viendo el punto débil de los invasores. ¿Qué es lo que se da cuenta este muchacho? Que lo que hay que hacer es esconderse, tratar de sobrevivir y esperar, porque intuye él que lo que los está afectando a los extraterrestres es el cambio de ámbito, digamos, que las bacterias que hay en la superficie de la Tierra y las cascarrias que tiene la sangre humana están afectándolos y terminan muriéndose por una enfermedad. Digamos, no son capaces de resistir las enfermedades de la humanidad. Los extraterrestres, como se chupan su sangre, se mueren, ¿no? La humanidad está, y con ojos un poco esperanzadores, Wells cierra la novela con los grupos de sobrevivientes tratando de reconstruir una humanidad que se prometen será mejor que lo que había. Toda esta novela, que fue importantísima, de alguna manera... O sea, para Damián, o sea que lo que tenía más cascarria se salvaban. Esa es la metáfora que estamos tirando. Pero era simplemente, no es que solamente porque estaban enfermos, sino porque las bacterias que tenemos todo el tiempo nosotros en el cuerpo, y que ellos sirven para hacer la digestión, por ejemplo, el cuerpo de los extraterrestres no estaba adaptada a eso. Entonces, con el correr del tiempo, pasaron 3 semanas, comenzaron a enfermarlos, y unas semanas después terminan por destruirlos, por lo cual se frena, al menos momentáneamente, la invasión. Los pocos extraterrestres sobrevivientes se las toman. Pero también es muy de época, ¿no? En una época bien de auge de la ciencia, el positivismo, los avances, el conocimiento, digamos, del mundo microscópico, de la naturaleza, que yo Pasteur y la vacuna antirrábica, la idea de que existen gérmenes, bacterias, virus, etcétera. Digamos, hay todo un conocimiento científico que está en el núcleo social y que Wells aprovecha para construir su obra. Pero, como yo les contaba cuando hablamos de Gran Hermano, de 1984, Wells y también Orwell eran parte del socialismo, eran socialistas. O sea, era la versión lo más marxista que se podía hacer en Inglaterra. Y toda la novela, si uno quiere buscar este tipo de alegorías, es una gran metáfora respecto del colonialismo británico. De hecho, hay algunos diálogos del narrador con algunos sobrevivientes, incluso con su hermano, le dicen, bueno, esto que están haciendo los extraterrestres con nosotros no es muy distinto a lo que hacemos nosotros en otros lugares del mundo. Claro. Estamos en una clara crítica al colonialismo inglés, sobre todo en India, ¿no? La manera en que los extraterrestres, estos invasores, destruyen todo para simplemente satisfacer su deseo, si se quiere, más primitivo, que es el de comer, es lo mismo que hacemos nosotros con la naturaleza, que la depredamos, la destruimos. Hay una fuerte crítica a la manera en que el Imperio Británico arrasó con todo, especialmente con, repito, en el colonialismo inglés. No, la manera en que no lo dice directamente, pero se puede leer que la manera en que nosotros nos sentimos cuando vienen estos bichos de afuera, nos invaden, nos destruyen, arrasan con nosotros y nos chupan la sangre, es la misma manera en que se sienten los pueblos sojuzgados por las armas del Imperio Británico, ¿no? Digamos que por la chupada de sangre de los bichos puede leerse como la explotación que lleva adelante el Imperio Británico, que llevó adelante y lleva adelante, son los piratas desgraciados, el Imperio Británico en los países que sojuzgaron, digamos, a lo largo de su historia, digamos, la historia de... Y las enfermedades pueden ser las enfermedades que contraían por la fiebre amarilla. Por ejemplo, la malaria. Claro. Y gracias a eso conocemos el gin tonic. Ya lo charlamos a esto. Sí, ya lo charlamos. Entonces, está un poco toda esa lectura que no era inocente, Wellesley, cuando lo hacía. Y por eso me quise traer esta obra que vamos a llamarla ahí así, Extraterrestres parte 1, porque esta visión de los extraterrestres... Sí. Digamos, si se quiere, con una mirada crítica y socialista, va a ir cambiando a lo largo de la historia y va a tener ciertos hitos. Bien. Ciertos hitos en el desarrollo de la visión que los sujetos tienen sobre los extraterrestres. Bueno, entonces, ¿esta es la primera parte y la próxima semana seguimos con la segunda parte o es la primera parte y si te he visto, no me acuerdo? Que seguimos va a la segunda parte de la semana que viene, por supuesto. Bien. No es porque estamos en un auge del Eternauta, ¿no? No estás utilizando este bloque para hacerte famoso, ¿no? No, en realidad es por... Lo pensé a esto de Wells y del colonialismo inglés, pensando en el despoblamiento que está operando voluntariamente el gobierno de Milei en Tierra del Fuego para instalar una estación militar yanqui ahí y los ingleses en Malvinas y cómo de alguna manera todos los invasores tienen cómplices internos, porque también hay entre los humanos en el libro de Wells algunos que quieren entregar parte de la humanidad para salvarse ellos. Algunos topos. José Martí lo llamaba los tigres de adentro. Los tigres de adentro, mirá. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Trosco, la verdad que genial, me encantó. Debo decir que uno de los más lindos bestiarios que has traído, gracias porque estoy conduciendo yo, y no la lobizona del amor que nos abandonó. Así son. Metiéndonos en este barco que se llama Bestias. Che, para trajiste cerrar, para cerrar, sí, música, sí, me imagino. Claro. Bien. Porque por más que son unos piratas asquerosos, los ingleses... Hacen buena música. Hacen una música excelente y elegí... Estoy medio repetitivo, pero estoy escuchando mucho David Bowie. Ajá. Space Oddity, o sea, Odisea Espacial de David Bowie. Abrazo grande. Abrazo, che. Ground control to Major Tom.